Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. Buenas tardes, bienvenidos a Frankenstein. Quien les habla, Malena Pichot. Hoy tenemos un programa, te digo, lleno de cosas arriba, muy, muy arriba, pero tengo miedo de apabullarlos con tanto contenido. Lo que pasó fue que dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa? Me tomé dos fines de semana y ahora estoy fuera de timing. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Olvídate. Llenos de contenido. Llegó uno con esto, llegó el otro con el otro. La verdad, muy orgullosa de este equipo de mierda que hemos formado y que se llama Frankenstein. Reflexión del auto. Los hombres tienen una costumbre rarísima que he denominado sonarse los mocos en el aire. ¿En qué consta? Los hombres van caminando por la vereda. Chica, mientras la polaca come, todas hemos visto esto alguna vez. Los hombres caminan tranquilos, por ahí de repente los ves que están con una molestia, se tapan un orificio nasal y con el otro hacen fuerza y sácate, tiran al aire. Eso es lo que yo llamo sacarse los mocos al aire, en el aire. ¿Qué mierda les pasa? ¿Están en pedo? Es como ir cagando por la calle, es lo mismo. ¿Qué les hace pensar que pueden hacer eso, que están habilitados, que no es tan tremendo? Federico de Representa Sao, buenas tardes. ¿Por qué hacen esto ustedes? Yo no soy de practicar eso mucho, pero sí en el auto. El auto me parece una cosa espectacular. ¿En el auto escarbar, te sacas? Escarbar. Ahí va el micrófono, pero con el dedo. Sí, claro. Eso, ¿sabés que me da menos asco que la secuencia de... Y se la agarran ahí y se lo tiran todo. Muy de futbolista. Me dijo eso mi novio hoy cuando lo estaba pensando. ¿Cómo es lo que pasa? Que tiene que ver con... Ah, porque en la cancha hacen eso. El futbolista hace eso en la cancha. En la cancha... Ahí les doy la derecha, señores. Y digo, está bien, estás jugando un deporte, necesitas la napia distendida. En la vía pública no me parece. Les deseo la muerte a todos ustedes. Gabriel Grosval, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de estar de vuelta. Para mí es algo estrictamente cultural. Cultural. En algunos países vas por la calle y gente eruptando y vas a decir, pero esto es espantoso y no... Digo, algunos países de nuestra cultura, ¿no? Sí. Del occidente. Sí. El comentario siempre de ida de Gabriel Grosval, que no deja de sorprendernos día a día cuando vos decís, nadie va a hacer la analogía del eructo, en algunos países está bien vista. Viene Gabriel Grosval y la hace. Y por esto lo quiero. A ver, digo, lo vi ahora en Estados Unidos, no es que lo vi en... ¡Ah, bueno! ¡Se fue a Estados Unidos! ¡Ah, bárbaro, bárbaro! ¿Quién sos, Gabriel Grosval? ¿Quién sos? ¿Qué te pasa? Gabriel Grosval se fue de vacaciones a los Estados Unidos y si ustedes ya estaban hinchados las bolas de que hablemos de stand-up, vamos a seguir hablando de eso porque fue a ver stand-up en su lugar de origen. Y vamos a hablar de Estados Unidos todo el programa para el beneplácito de Cristina. No, mentira, chicos, no va a pasar eso. Pero sí, quiero decir, ¿vos lo has hecho esto de los mocos al aire? Es una habilidad que no poseo. ¿No? Es difícil, ¿eh? No, parece una boludez. Claro. Porque si te quedas a medio camino, no va. Es lo que yo digo siempre. ¿Qué pasa? Me queda enganchado y hace el péndulo. El famoso péndulo de mano. Hay que tener mucha decisión. Es un tuc, una cosa seca. No es el... No hay que dudar. No, tiene que ser un impactazo. Saludos a la polaca que está almorzando. Hay momentos en los que no hay alternativa, ¿no? Porque... Se caen. Y está muy resfriado, ese sí. Medio acuoso. No sé, yo no puedo. Bueno... Feo es, pero... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo, rarísimo. Pero a mí la otra que no me sale... Estamos finos hoy, estamos muy arriba. La de escupir un garzo. No sé escupir garzo. No sé... Con el ruidito, con el escupir está bien. Escupir, yo te puedo escupir saliva, lo que no puedo es escupir moco, no lo puedo sacar de la garganta. Porque va para atrás y hace como un caminito. eso es, yo vuelvo siempre al mismo tema, nos tienen tan conteniditas a las mujeres, tan reprimiditas, que nos tenemos que tragar hasta los mocos. No sabemos escupir los mocos. Me fui de despedida de soltera a Rosario. Se casan mi amiga Carla Gans. Yo puedo hacer una pregunta. A mí me parece que las vidas de soltera de mujeres son muy naive. Pero absolutamente. Sobre con un consolador en la mano. Y se emborrachan. Yo te voy a decir algo. Son... Ojo, las despedidas de los hombres son muy pelotudas también. Son patéticas. Son pero terribles. Pero pueden ser un poquito más hardcore. ¿Pero sí. qué es hardcore? ¿Poner a un Gomatronic en el baúl de un auto? No. ¿Atarlo al monumento de la bandera? ¿Meterle cosas en el ojete? ¿Usted ha hecho eso en una despedida de soltero? Jamás, pero un amigo me contó... Que estamos grandes. Se han contratado señoritas para este tipo de eventos. Y han... Me gusta que lo cuenta como si fuera... Pero está bien. ¿Dónde estamos? Y han practicado ¿verdad? Distintas... acciones, actividades. No, es... Ilegales, ¿eh? No, todo ilegal porque sabemos que es una actividad ilegal, pero... ¿La prostitución? Claro. Estamos con eso todavía, no sé si cuán ilegal es la prostitución. No sé, está ahí, ¿no? Está ahí, el tema de la trata de... Otra cosa quiero decir, basta de decirle trata de personas, es trata de mujeres. Nunca están tratando muchachos, ¿sí? ¿Tratan muchachos? Ah, es verdad, los esclavos de los textiles, me dicen. Claro, yo solo estaba con los prostíbulos. Bueno, pero es que a mí no me importan los esclavos de textiles, me importan las mujeres que se las están garchando. Está bien, entonces, es trata de personas, estamos de acuerdo. Pero volviendo a la despedida de soltera, Ivana Sherman quiero decir que vino a corregirme corriendo muerta de miedo de que pasaran cosas tremendas. Me gusta eso de mi producción, que esté atenta y que evite mis barbaridades, porque si no, ¿quién las va a evitar? Gracias, Ivana. Pero no, la despedida de soltera nuestra fue muy naif. Yo estuve muy en contra de que empezaran los juegos con los adminículos con forma de penes, chupetines con forma de penes, bobera. Hay imágenes fuertes de Carla con un chupetín tamaño, bueno, obsceno. Tontos, juegos tontos, con un aro tratando de embocarle una pijita. Había que ponerle el chisito a Winograd. A Winograd. Y había que ponerle la lechita... No, al, la... La mamadera. La mamadera a Zuller. Chicas, o sea, estamos hablando de amigas mías que han crecido conmigo, que han estudiado en los mismos lugares que yo. Que fueron a una universidad pública. Que fueron a una universidad pública, que se han recibido y que terminaron haciendo la pavada de ponerle el chisito a un póster de Jacobo Winograd. Y yo no estaba contenta. Y ellas me la hicieron pasar mal, me dejaron de lado. Porque, ¿qué te hace la especial? ¿Que no te gusta la despedida de soltera? ¿Qué te hace la moderna? ¿Qué te hace la...? Y yo estaba, chicas, son una manga de pelotuda. Y lo digo, lo rectifico hoy. Un fin de semana después. Qué estúpidas que fuimos, qué tonta, qué boba, cuánta bobera. Es cierto que la pasamos bien. Y me quedé, pero porque tengo que ser fiel, me dice la polaca, te quedaste ahí. Y tenía que bancar esa situación con las pibas, ¿viste? Yo quiero que llame una persona y diga por qué están buenas las despedidas de soltero. Sí, para mí, ni para hombre, ni para mina, garpan. Para mí son una porquería. El locutor. ¿Qué tal? ¿Cómo le están? Va? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por dejarme mi lugar. El teléfono es el 53546655. ¿Querés contarnos sobre la despedida de solteras? La despedida de solteros, contanos. Avivate y levanta este tubo. El sábado está divino. 20 y pocos grados. Ideal para salir a la calle y tomarse un... ¿Se puede callar, locutor? Además, ¿qué es lo que le pasa con las vocales? Bueno, perfecto. Sí, quiero que me cuenten de su despedida de solteros. La posibilidad de alguna despedida de solteros que no nos dé vergüenza ajena o vergüenza propia. Esas opciones me gustaría escuchar. Hay algunas que se van, por ejemplo, un grupo de cuatro amigos a Brasil de despedida de soltero. El chavo. Bueno, pero eso es, con plata somos todos magníficos. O sea, nosotros nos fuimos a Rosario, nos alquilamos una combi, eso estuvo divertido, la combi estuvo divertida. Después tuvimos escenas dantescas porque fuimos a un hostel y llegamos muy tarde, una de las noches. Y en el cuarto de al lado, que estaba, era como una especie de sala de estar, había un señor mirando porno en la computadora, alguien que trabajaba en el hostel, mientras nosotras paseábamos en pijama. Y nos dimos cuenta, mientras nosotras paseábamos en pijamita, que este señor, a oscuras, miraba porno en la sala de estar. ¿No todas se dieron cuenta? No, tuvimos que ir avisando, porque las chicas seguían caminando medio en bolainas, en pedo, y decían, cuidado que el señor de ahí está mirando porno. Y entonces, de repente... ¿Cuidado qué? ¿Cuidado qué? Eso es lo que no te iba a decir. De repente estábamos todas teniendo cuidado de un cochino. ¿Por qué un cochino? Porque tenés que... una tetita, un culito. ¿Por qué en un lugar público? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué en un lugar público? ¿Por qué en la sala de estar del hostel? Y una chica sola, por ahí ve. Dice, mirá, este muchacho. No era bueno el wifi también. No era bueno el wifi. Era el lugar donde agarraba bien. Era la computadora que había. ¿Qué les pasa con el porno, chicos? ¿Qué les pasa con el porno? Qué fuerte lo que les pasa. Qué fuerte. A mí te digo, siempre pienso esto. Qué fuerte que ser hombre en ese sentido. La necesidad imperiosa... de algunos de ustedes, ¿no? De todos, de estar todo el tiempo mirando un culo, ver dónde lo pueden meter. Es una preocupación que ustedes tienen constantemente, o han tenido cuando eran jóvenes y bellos. Gabo no se siente identificado con esto, para nada. Yo tampoco, pero te traje la Playboy hoy. Trajiste la Playboy, hay una nota de Ezequiel Campa en la Playboy, ¿verdad? Sí, ¿no? Y también ha hablado otro personaje... ¿Qué? No, que me parece que está muy bien lo que dice. ¿Quién? ¿Quién es? Después te lo digo. Ah, bueno, veniste con todo. Nuestro canillita estrella, periodista y canillita no, en todas formas de... ¿Qué? Lo no va a defender. Me interrumpa cuando estoy hablando. Lo va a defender, no lo puedo creer. ¿Va a defender a alguien indefendible? Sí. Me interesa mucho. Impresentable. Tengo otra reflexión que quiero compartir antes de defender un indefendible de Federico de Representa Sao, que es... Hay un cierto lugar común en el que yo he caído, y por esto me quiero hacer cargo, que es decir lo siguiente. ¿Qué putas que están las nenas ahora? ¿Qué rápidas que vienen? ¿Qué atorrantitas? ¿Qué esto, qué lo otro? Yo he caído en eso también. Y el otro día abrí los ojos. ¿En qué? ¿En ser atorrantita? No digas eso, no, nada que ver. Que digo que yo también he dicho que cómo vienen las chicas hoy, ¿eh? ¡Popa la lordi! Inventé una palabra mientras decía, popa la lordi. Pero he caído en ese cliché de decir qué putas que están las chicas hoy. Y abrí los ojos, ¿eh? Y me di cuenta de lo siguiente, que es... Esto es un momento de suspenso. Sí. Disfrútenlo. Me di cuenta de lo siguiente. Los hombres cogen desde los 14 años, desde siempre. Coger. Bueno, los hombres... A los 14 años se inician sexualmente con prostituta, con la prima, con esclavos textiles, con todo lo que ustedes quieran. Pero a los 14 años es histórico. Algunos sí, otros no. Algunos antes, inclusive. Es histórico que los hombres se inician sexualmente. Sea. Ahora las mujeres parece que también. ¿Cuál sería el problema? A ver, explíquenmelo. ¿Por qué hay que condenar? ¡Ay, qué putas que están las pibas! Perdón, no quiero decir más esta palabra. ¡Ah, qué iniciadas! No, no. ¡Qué rapiditas que dice la polaca! ¡Qué rapiditas que están las chicas! Y los chicos siempre estuvieron rapiditos. No, pero hay una cuestión... Te voy a decir una cosa. No vengas a decirme una barbaridad machista porque me voy a poner muy mal. Pero adelante. ¿Para qué preguntas? Adelante. A ver, lo que a mí me choca mucho es... estas noticias que salen en los medios y que es cierto, digamos, es la utilización del sexo por parte de pibas muy chiquitas para conseguir una entrada para el boliche, para estar con un tipo... No, pero más allá de eso. Entonces, eso es lo feo. Eso existió siempre también. Gabriel, yo los viernes, obvio, que voy muy temprano a ver, trabajar y llegan las chicas, digamos, que vienen, sobre todo las que van a bailar a los arcos, sí, para que no hablemos de que no, porque en el conurbano... No. Estamos hablando... Bueno, señor. Capital. Y llegan ahí al YPF donde se van a comer una hamburguesita para bajar un poco. Viene muy poca ropa. Muy poca. Un grupo de chicas, le agarrás toda la ropa que tienen. La picás y es una bolita tenis, de tela. Yo decía, es muy fuerte, no sé. Yo a los 15 años me vestía. Es una cosa que tiene que ver con el mal gusto, que no tiene que ver. Tiene que ver con el no entender por dónde va la cuestión. Que una se pone un escote y se pone una minifalda y se pone tacos. Y no lo hace, piensa que eso es vestirse como grande y piensa que eso es estar sexy. Y después con los años te vas dando cuenta, estoy vestida como una especie de loca. Eso te das cuenta con los años. Ahora, el comentario, ¿qué trolas están las chicas ahora? Es gracias, ustedes lo consiguieron, porque tanto culo pusieron en la televisión. Es culpa de Vinelli, es lo que te iba a decir yo. Es culpa de tanto culo pusieron en la televisión que lo transformaron en un estilo de vida y en un role model a seguir. Entonces las pibas dicen, ah, está bueno ser puta, salís en la tele, si sos puta, bueno, me hago puta. Entonces déjense, joder, es lo que quisieron ustedes siempre, lo lograron. Así que ahora no se quejen. ¿Te da impresión que tu hija esté tan rapidita? Es tu culpa. Fin. ¿Ves cómo yo voy para todos lados siempre con mi discurso? Porque me pongo machista, también me fui para el otro lado. ¿Locutor iba a decir algo usted? Sí, perdón, no, yo sé que no es mi tema, pero sinceramente a mí me gusta que una linda chica tenga algo lindo puestito, ¿no? Estoy ¿puestito, locutor? Sí. Algo lindo, una nenita, digo. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, vamos a escuchar un tema porque el locutor, un hombre de familia, terminó siendo pedófilo como todos los hombres de familia. El primer tema que vamos a escuchar. No me acuerdo 5-3-5-4-6-6-5-5. Corinne Bailey Ray. ¿Cómo es? I like to enjoy. Disfruten, muchachos. De la risa. Seguimos en Frankenstein con un montón de temas fuertísimos. ¿Hay mensajes, Gabriel Grosval? Mallorquín dice, Mallorquín, una chica, dice en el Facebook, son todas putas. Bueno, ese es otro tema. A los 13 años ya se maquillan, se rellenan el corpiño, se ponen shortcitos, tacos y van al matiné. Chicas, por favor, no usemos nosotras esas palabras. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotras mismas seamos tan enfermas mentales y nos crucifiquemos nosotras? ¿Cómo puede ser? Vamos con otro mensaje. Dale, vieja, abrí la mente, deja que la gente sea lo que sea. ¿Tenemos un mensaje grabado? Te hablo de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sí. Yo hago eso de sacarme los mocos andando en bicicleta. genial. ¿No? Ah, genial. Hay que tener cuidado con el viento. Muy bien. Que lo arroje hacia los ambos costados. Está, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que me parece consejos horrible es mujeres escupiendo. Sí. Otro día andaba por la calle Corrientes. Sí. Y venía una que escupía una saliva blanca asquerosa. Y después me di cuenta que era lesbiana. Muy bien. Comentario fascista, ¿no? Hacia el final. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por qué? Porque tenía el pelo corto. Porque le di un beso a una chica, que explique, porque si no. Por ahí es sexual. Porque por ahí simplemente era como yo, que le gustaba besar chicas, comportarse como hombre, pero nada que ver. Bueno, ¿hay otros mensajes? No. Por ahora no. Por ahora no. Está por pasar algo que yo te digo, me da un poco de miedo. Federico de Representa Sago, que está a cargo de un prestigioso kiosco de revistas, tiene contacto con todas las noticias de todos lados. ¿Dónde queda el kiosco? ¿Dónde queda el kiosco? Para los que quieren conocer a Federico de Representa Sago. Tagle y Libertador. Ahí. Muy arriba, muy conchet. Sí. Y quiero cruzarme con gente como vos. Muy bien, ahí lo pueden ver. ATC. Bueno, ATC está... ATC. Hace 70 años que no se llama ATC, pero está sobre Alcorta. Canal 7. Bueno, bien. Federico Representa Sago va a hacer algo que no me... No sé. La verdad que me da un poco de escozor y de miedo. Va a defender a una persona. No voy a defender, voy a leer dos columnas de opinión que salieron en la revista Playboy de este mes, que la pueden conseguir ahí mismo. ¿Quién está en la tapa de Playboy? En la tapa de Playboy hay una chica que no es conocida, Debbie Comba, parece que es una argentina que se fue a México, se puso en bolas, le fue bien, y ahora quiere repatriarse para ir al Bailando por un Sueño. Ah, perfecto, perfecto. No la queremos. No la queremos. No, bueno. Va. Sí, la columna. No, y en un momento me encontré que había dos columnas de opinión sobre el stand-up. Rubro que no conozco. Sí. Que fui ahí como amigo a verte. Sí. Me gustó, otras cosas no, por más que alguien se enoje. Entonces me quise adentrar un poco. Encontré un periodista reconocido, él, que habla de que, bueno, que el stand-up es un poco agarrar un micrófono que acopla para 150 personas. Sí. Que acá se copia un poquito un modelo que está ya vencido en Estados Unidos, que quedó viejo. Sí. Esto dice esta persona. Que se deja todo contexto político, social a un lado y se habla del ombligo de gente que tiene la panza llena. Muy bien. La verdad, un comentario es maravilloso, mami, pero qué sé yo, hay momentos en los que coincido. ¿Usted coincide en que es un género que se basa en el ombligo de gente con la panza llena? No, pero habla de que no hay editorialización, no se profundiza. Por supuesto que las personas que tienen hambre no pueden dedicarse a ningún tipo de arte, boludo, están preocupados por otras cosas. No, estoy de acuerdo con eso. ¿Esta persona también se dedica a algo que sí hace gente que tiene hambre? Bueno. Estamos al incógnito. No vamos a decir quién es el que dice todo esto. Debe ser alguna persona que trabaja con trabajo social. ONGs, con ayuda a la gente muy humilde. Mirá, yo por ahí, por mi ignorancia, empecé a leer y encontré, las celebrities, following. Encontré varias palabras en inglés que dije, este tipo es... Sabe. Jade. Ahí arriba, se llama Augusto Tartatou-Folio. Más conocido como... Tartofuli. ¿Cómo es el apellido? No sé. El famoso Tartu. De AM. Director de la revista Pronto. Un especie de enfermo, descerebrado, cara dura, que le mandamos un beso gigante de acá igual, de todas maneras. Ha salido una nota en Playboy en la cual él, defenestra, lo estoy diciendo bien. Mira, el título dice... Stand-up argentino, restos de un género muerto. Sí. Mira, yo vengo de ver shows de stand-up, entonces están las salas generalmente llenas y es un país donde, según esta persona, dice que está muerto. Se murió. Más vivo que nunca. Hay comediantes nuevos y hay comediantes geniales que llenan estadios de miles de personas. Por otro lado, por suerte... Bueno, un poco eso es lo que habla en la otra columna de opinión. Que la escribe... Un muchachito, no sé si lo conocen, se llama Ezequiel Campa. Ezequiel Campa, nuestro amigo fiel y compañero de elenco, Ezequiel, el gigante Campa. ¿Qué dice? ¿Cómo defiende el género Campa? Monólogo sin artificio, el desafío standupero. Un poco contando qué sé lo yo, que dicen todos ustedes todo el tiempo. No, cuento un poquito cómo está generado. Cree que esta visión que nos propone el otro columnista no es tan así, sino que está que le va muy bien esto que decía Gabriel, que en Estados Unidos también sí le sigue yendo bien. No tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Es un negocio millonario, digamos, el stand-up. En serio, hay mucha gente en que otros tiene... países, por supuesto. Claramente. Bueno. Pero bueno, también lo que pasa con Tartu es que, bueno, se le está cayendo el pelo y tiene muchísimos problemas que tienen que ver con eso. Y si yo te digo en serio, si yo me estoy quedando pelada, o sea, no. Bardeo fuerte. Es más, bardeo sin estar pelada. Imagínate si. O sea, si ustedes me ven que yo ya estoy bardeando, imagínate si me estoy quedando pelada. El resentimiento. O sea, no dejo títere con cabeza. Y Tartu, me parece que si vos necesitas. Hacer cosas de este estilo, hacelas. Vimos un video de Tartu intentando hacer humor. Copiando a TMC, un programa yankee, justamente. Él dice: no hay que copiar a los yankees. Y él va y copia a los yankees. Y la verdad, lamentable. Tartu, lamentable. Si pudiera eliminar de mi mente el Jopo o ese video. ¿Qué? De las cosas que vi, prefiero eliminar el video. Imagínate lo lamentable que es el video. ¿Tenemos que un llamado o un mensaje? Hola, chicos. Habla Susana de Camberley. A mí en realidad no me asusta que anden con ropa así muy muy muy cómoda, digamos, porque yo también he usado mi minifalda, mis shortcitos bien cortitos, ¿no es cierto? Sí. Tenemos una conducta. Sí. Ahora, ¿saben lo que me asusta de las chicas jóvenes? ¿Qué? El embarazo, las que sean mamá, sí, y después maltraten a los chicos. Y bueno, ya vamos, me estoy agarrando con ellas por la calle, realmente diciéndome que no maltraten a los chicos. Eso me asusta. No que anden con... Claro, que le peguen al pibe. Por ahí transparente, que no, nosotros tampoco usábamos cortinas. Bien bunda que era Susana. Pero no andamos transparentes. Claro. Ahí en esa blusita había un bolsillo de los dos. ¿Qué problema para resumir que tiene Susi? Yo también. Así que un beso grande. Un beso grande, Susi. Adelante. Muchas gracias por llamar y yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Uno de los problemas de iniciarse tan tempranamente en la vida sexual es, bueno, che, te van a hacer un pibe, ¿qué hacemos con esto? Porque el aborto no está despenalizado, lamentablemente, todavía. Ya lo vamos a lograr, ¿no, Cris? Yo sé que me estás escuchando. Ay, yo tengo un tema. Qué raro que se te programa. Voy bajada de línea. Eso... No es iniciarse y abortar. Claro. Estoy comiéndome el de. Es más cuidarse que abortar, me parece. Más fácil. Más económico y más sano. Pero bueno. No, ya sé. Y menos riesgoso también, acá dice. Menos riesgoso. Menos traumático, ¿no? También. Claro. Todo el tema ese no va. No, hay otro tema que, no, que va por las mismas vías de la reproducción, pero por otro lado. Que es. Va a haber una marcha para que sea. Gratuito, la, ¿cómo se llama? Para que lo anoté. Fertilización. Bien, pibe. La fertilización asistida es como. Quieren que sea gratuito y nacional y qué sé yo. Y popular. Raro, ¿no? Yo no sé si. Aborto para todos. Aborto para todos, pero ahora. Basta, chicos. Basta porque la gente se ofende. No, pero la fertilización asistida, a mí no me cabe en la cabeza que sea tan fundamental para seguir viviendo. Parece que, digo, está, es realmente la necesidad de ser madre es tan grande como para... ¿De qué? ¿Por arranca, dónde pasa? A ver, arranca un poquito. Como para hacer una marcha, digamos. Como para hacer una marcha. En un orden de prioridades. Claro, en un orden de prioridades. Bueno, hay gente sí que es una prioridad claro, total. Pero ¿realmente el Estado me lo tiene que pagar? Ahí. Esto es lo que yo digo. ¿El Estado me tiene que pagar esto? Digamos, teniendo en cuenta que somos un país que tiene un montón de problemas y un montón de cosas que tenemos que solucionar. ¿Realmente una marcha para que el Estado me pague la fertilización asistida? A mí me parece que plantear eso, no sé si es lo mejor. Plantear hay un montón de cosas para hacer, entonces no vayamos por esta, porque siempre hay cosas más importantes para hacer. Sí. En todo caso, bueno, hay que ver si es realmente una problemática que abarque a mucha gente. Y bueno, por ese lado. Ahora, a mí me parece que los valores están... Problemas, sí, es cierto que hay otros. Los valores están muy, muy confundidos. Creo que la necesidad de ser madre... No es instintiva, es la sociedad que te dice, vos para ser una mujer realizada y completa tenés que parir. Y eso no es tan así, muchachas, ¿eh? Fíjense, no sé si el Estado tiene que... O sea, si vos querés pagar miles de dólares en una fertilización asistida cada uno de su vida, ¿no? Pero ¿Querés que te lo pague yo con mis impuestos? Me parece que estás pifiando, mamu. Estás pifiando. Pueden dejar sus opiniones sobre este tema al 5354-6655 o por Facebook. Facebook.com/malepichot. Y también la gente está dejando mensajes en el Facebook de la radio. Por ejemplo, Carolina Chamorro dice: bueno, si querés tener hijos, adoptás, ¿no? Dice. Sí, yo sé que hay muchas mujeres. No es fácil. No, no es fácil adoptar en este país. Y hay muchas mujeres que necesitan pasar por la experiencia de parir, cueste lo que cueste. Yo sé que eso es una sensación que ciertas mujeres necesitan. No estoy de acuerdo con que sea el Estado el que. No sé, me parece rarísimo. Por ahí estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Por ahí soy insensible y... Yo no, sobre, pero... sobre ese tema no tengo, la verdad, ninguna opinión. No podría eso... decir ni a favor ni en contra porque hay que estar en la piel de la persona que quiere, de la pareja que quiere tener un hijo y no puede. Bueno, justamente, Malena, vos sí te has manifestado que no tenés ninguna intención de ser madre. Sí, por lo menos no. En lo inmediato. Por lo menos en lo inmediato, pero digo... no, por eso yo no estoy en contra de la fertilización asistida. Estoy en contra de que sea algo que... Una política de Estado. Una política de Estado. Yo creo que digo, ya, tampoco es mi tema, ¿no? Yo me intrometo, pero como un señor de clase alta, ¿no es cierto? Que se quiere, se pone una peluca, va a Estados Unidos y se compra dos nenes rubiecitos, se hace pasar por mujer y todo el mundo dice que es una mujer y sale en las revistas y en la televisor, señores, y sí. La llaman mujer, sí. ¿Eh? Y tiene dos nenes comprados en Estados Unidos que se llaman William y Harbert. Y no tenemos nosotros por qué estar... Nosotros, los encargados de la iglesia. Sí, pero está un poquito más de respeto que es clienta mía. señorita. La señora ya. No, se casó por civil, Florencia de la B. ¿Señorita, señora? Señora, si se casó es señora. Esta es una frase que te digo. Lo único que te pide Florencia de la B es que la trates de mujer. No te está pidiendo mucho más. Bueno, pero ahí está el tema que recién comentaba Ivana. Sí, está muy bien lo que decía Ivana, que si no es una cuestión del Estado, solo pueden acceder los de clase alta. Que eso también tiene mucha verdad. Está muy bien lo que dice Ivana, siempre una piba que quizás estudió, por eso debería ser un tema de Estado. Quizás por eso debería ser de Estado. Ahora, bueno, yo tengo este temita de que la gente debería dejar de tener hijos también. Entonces ya se me mezclan todos. Me parece que viene un poquito también por ahí, ¿no? No sé, igual... Está bien. Bien, el polaca está conmigo en esto. Igual, muy buen punto, Ivana. Sherman siempre está llevándome por el camino del bien. Y antes... Tengo otra nota. Hoy estamos con todo, chicos. Estamos muy polémicos hoy, pero a veces hay que hacerlo. Resulta que. Voy a decir una cosa. ¿Qué? Doctor Tote, el George en Twitter dice que están en la costa escuchando en familia este programa y dice que están discutiendo de una forma atroz. Atroz. Bueno, esto viene, me gusta el debate. ¿Dónde están? ¿En la costa? ¿En dónde? Y creo que en Pinamar o por ahí. Bueno, Ostende. Bien, ahí debatiendo estos temas complicadísimos. Hoy me vine con todo, chicos, me tomé 2 semanas y ahora estoy con todos los cosas al mismo tiempo. Y ustedes dicen, bueno, ¿de qué queda hablar? ¿De qué les queda hablar? Nos queda hablar simplemente de un cura pedófilo. Pero antes de eso, por suerte vamos a escuchar un tema divino de Phoenix, An Actor. Someone else. it's growing strong again. The consequences, I leave them all for someone else. Don't say I'm doing fine, I'm not even trying to. Chistes. Hola, con la fábrica de bombas. Está Liván. Ja punto ja punto ja. La paso bomba. Chistes horribles en 750. Julieta Díaz, Osmar Núñez, Juan y Eva, Fernán Mirás, Alfredo Casero. Una película de Paula de Luque. La historia de amor jamás contada. Juan y Eva, solo en cines. Malena Pichot, la moderna Prometea, en 750. Bueno, seguimos en Frankenstein. Le quiero mandar un saludo a Esteban Menis, que está escuchando. Recién fuera del aire estuvimos un poco, digamos, haciendo una lista de los temas de los que estuvimos hablando. Estuvimos debatiendo sobre la trata de personas, los esclavos textiles ahí, sobre si las niñas de ahora son o no son unas rapiditas, como dijo la polaca, si la fertilización asistida, si el aborto, temas el serios. El stand-up y el pelo de tartu. ¿Hay un llamado? Hola, soy Carlos de La Plata. Bueno, opino muy parecido a lo que dice la compañera locutora. Lo que pasa es que, claro, yo particularmente soy padre y no sé cómo me sentiría si estuviera con mi mujer, que no podríamos tener hijos. Claro. Es una pregunta difícil. De todos modos, coincido en que me parece que hay prioridades más importante. Sí. Pero bueno, esto se lo debemos mucho al gobierno de Cristina, de que es tan amplio, tan generoso y de origen y raíz tan peronista. Muchas gracias y viva Perón. ¡Viva! A La Plata le mandamos saludos, a Fabián Costa, a toda la gente que va a ver a San Bayón y a Chapó, y el primero al Cuelia. Muy bien. Pasado el chivo. Pasados los chivos. Muchas gracias, el llamado de recién, muy intenso, muy amoroso. Bueno, prometimos algo que lo vamos a comentar. Con un día luminoso, como el de hoy. Un día luminoso. Hoy está bastante lindo, ¿eh? Eso es cierto. Bueno, en El Tigre nos enteramos que en una parroquia divina había un señor, cura él, llamado José Antonio Mercau, quien manoseaba un poquito a los chicos. ¿Esto salió en el Clarín de hoy? ¿Quién no? Esto salió en el Clarín de hoy, creo. De ayer. Viernes 16 de septiembre. Aparentemente el muchacho tenía, el cura, tenía designado un día de la semana para cada menor. Entonces los menores sabían... Organizado. Estaba muy organizado. Sabían cuándo iban a ser abusados. Sí, locutor, ¿quiere decir algo? No, bueno, hay que ver hasta qué punto ha llegado, ¿no? Una toqueteadita, no, porque digo, se dice violación en general, digo, nosotros la iglesia estamos también un poco cansados, ¿no? ¿De qué? Y de estas acusaciones que nos hace la gente de la colectividad judía. ¿Cómo dice que tiene que ver lo que está diciendo? Mira, Marina, yo digo... ¿Usted qué tiene que ver con la iglesia, locu? Yo soy representante, yo me siento... Yo soy creyente, católico, apostólico, amén, amén. Y realmente siento que dos falanges no es penal. Digo, hay que ver hasta qué punto el niño ha sido toqueteado. Voy a citar a Gillespie y voy a decir suspendido. Suspendidísimo. Esto es una barbaridad que quiero decir. El niño debe ser respetado el día que le toca. El niño que comete una travesura, que pincha una pelota, que se saca un moco, que juega al chupanqui, debe ser reprensado y reprendido por un superior. El día martes es el día que el nene tiene la libertad de ser toqueteado. Recuerden, dos falanges en el área no es penal. Dios Todopoderoso, amén. Amén, Recondo. Amén, la palabra del Señor es más fuerte que la de un niño indefenso. Amén, Queijeiro. Amén, Recondo. Que los cuatro jinetes de la Copa Lixic lleguen a ti, Malena, y te den una buena paliza. Una toqueteada al nene no está mal. Amén. Amén. Amén. Bueno, me convenció. Casi nos convence. Pero bueno, hay algo. Locutor, no sabía que usted estaba tan metido en la iglesia. Veo que sí. Bueno, sí, de repente sacan mi costado, ¿no? Estamos cansados realmente. Están cansados. De estos ataques. Sí. Esto es algo que suele pasar. Que, suponiendo que hay curas buenos, no que hay malos, suponiendo que hay curas buenos, no, que no violan. No. No voy a generalizar, eso es horrible, eso no se hace. Te pasas. Me paso. Pero yo digo, ¿por qué? Esta es una reflexión que es de Ezequiel Campa. ¿Por qué los curas buenos no salen con pancartas a las plazas al grito de lejos, lejos, lejos, no cojan más pendejos? ¿Por qué no se manifiestan los curas buenos en defensa de su propia creencia y en defensa de su propio? No lo hacen porque saben que son indefendibles. Entonces los curas buenos, por no salir a defenderse, por no salir a molestar, a amonestar a los curas malos, terminan siendo cómplices. ¿Ahí existe realmente, digo, un cura que no haya toqueteado a un nene? Digo, nosotros, la Iglesia Católica, creemos realmente en esto de la falange, ¿no es cierto? No, pero por favor. El gran comediante Tusky, a veces dice en el escenario, dice, guau, ¿quién no se cogió un pendejo, le arrancó los órganos y lo vendió? Vamos. Claro, llegamos a esos extremos. No, es realmente, nosotros... Y es muy buena esta. Nosotros estamos en contra de que los curas... Me aclaraban. Estamos en contra de que los curas hagan esto. No, pero a mí siempre me sorprendió muchísimo que no haya algún grupo de curitas buenos que digan sí. La verdad que hay un montón que se van a... Tampoco pasa con la policía. Con la policía, pero la policía, claro. Que salgan a decir... Bueno. No, pero aquí esos tienen revólveres. Los policías, si hablan, los matan más fácil. Los curas tienen falanges. Los curas tienen falanges. Lo que yo quiero saber es por qué... ¿Por qué los curas tienen el celibato? ¿A qué viene? Porque en la Biblia no está, no ni en el Nuevo ni en el Viejo Testamento está el tema del celibato, sino que tiene que ver con algo más relativo a las posesiones, a las herencias, a lo mercantil y no a lo espiritual. Si alguien sabe por dónde viene... Llama al cura amigo tuyo. ¿Yo tengo un cura amigo? Sí, el de la tele. El que va, el de bigote siempre, Franchella. Amigo. Ah, hizo un chiste de mierda, chicos. Perfecto. Todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Brandoni. Perfecto. Amor, pregúntale. No, me gustaría saber eso. Si alguien lo sabe y nos quiere y me quiere contar, porque es un problema que se soluciona dejando que los curas tengan vida sexual. No, y... Locu, la verdad que siempre es mucho mejor algo prohibido. Por supuesto, digo, al cura lo que le gusta. Tiene otro sabor. Pero además estamos hablando de algo a lo largo de la historia, ¿no? No es una chiquilinada que vienen ahora estos modernos a decirnos cómo tienen que ser las cosas. Estamos hablando de, ¿no?, una tradición histórica. La religión católica, ¿qué te crees? Nosotros, o sea, ¿qué? Y somos millonarios, no nos importa nada a los pobres. Nosotros tenemos, ¿sabés la cantidad de oro que tenemos en el Vaticano? A mí sí. Me chupa un huevo el pobre. Yo como la iglesia, sí. ¿Me entendés? A mí me interesa que haya niños desnutridos para poder fornicar. Los más no, fáciles. Bueno, no. Por favor. Bueno, pero es interesante que hablemos, estamos hablando de historia, no vengan ahora con una ley de cosas nuevas. No, nosotros, la religión cristiana, hemos abusado de niños durante toda la historia y seguiremos haciéndola, porque la religión... Nos van a cagar a trompa. No. Salí de la radio. Ahora que escucho esta música, qué aburrida que es la cuestión de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa cosa? No solo es todo lo que sabemos, sino que además es aburrido, hay que decirlo, viejo. O sea, además, ok, son violadores, pero tipo, además es aburrido, o sea, hello. Eso está queriendo decir. O sea, estamos hablando de algo siniestro, y además me dio un bole, ¿eh? ¡Qué ensalada! ¡Qué ensalada! ¡Qué ensalada Waldorf! Nos programón. Estamos mandando un programón. ¿Hay mensajes? La gente ya está asustada, ya cambió. Levantó la mano Ivana como banque en un toquezado. Ah, no, pero yo decía en Facebook y en las redes sociales. ¿Qué está pasando en las redes sociales? No, está muy tranquilo, está la muy gente tranquilo. Se manifiesta. De distintas manden maneras. Saludos de Chile, dice Josefa Montes. Ahora hay un mensaje, dicen, así que vamos a escucharlo. Buenas tardes, Malena Pichotti, equipo. Bueno, un gusto escuchar. Hoy es un tema re serio, bastante bien, pero lo están llevando bárbaro. Ah, Es un placer porque el sábado pasado no los pude escuchar. Menos mal. Hoy sí, por suerte, aquí estoy. Jorge Perino de 11, de buen fin de semana para ustedes. Chao. Muchas gracias, Jorge. Yo te digo, no puedo creer que me dijo que estamos tratando bien el tema. La verdad que yo pensé que lo estábamos tratando. Lo estamos tratando muy mal. Pero, ¿de sabes qué? Vamos a decir, yo no quiero, no es que con esto estoy tirando agua para mi molino, pero quiero ver qué programa de radio se pone a hablar de la pedofilia, quiero ver qué programa de radio se pone a hablar del stand-up, del pelo de tarto y de con tarto, esta altura. Con esta altura y de la fertilización asistida. Quiero ver qué programa se anima a decir todo lo que estamos diciendo. Y seguramente ninguno porque no le interesa a nadie. No le interesa a nadie, pero son temas fundamentales. Y la despedida de soltero. Que eso, la verdad, ningún llamado diciendo, loco, las despedidas de soltero valen la pena por esto, esto y esto. Ni un llamado hubo de eso. Quiere decir que creo que es una... Malena, una práctica que estás no prácticamente conviviendo con un señor, tu marido. Sí. Vos también te despertás a la medianoche con un ruidito y le gritás al oído, le pegás. Porque me llegaron comentarios que en Rosario tuviste actitudes un poquito neuróticas. No digas así. A mí me pasa que... sueño muchas cosas, veo cosas y en el medio de la noche suelo gritar, suelo pedir ayuda, suelo asustar a los demás. Sí, pero bueno, yo no soy intensa solo cuando estoy despierta, soy intensa también cuando estoy dormida y necesito expresarlo. Quiero mandarle un saludo mucho a Gasti Macfrito, que nos escucha siempre, esto es cierto, a Josefa Montes, a Caro Bonfiglio, gente que está siempre con nosotros y que desde el fondo de mi corazón les mando un saludo. En Rosario fuimos un boliche. ¿Nombre? Costelo. Boliche Costelo. Vamos ahora al informativo, pero quiero que la gente piense en esto que es los desfiles en los boliches. ¿Por qué se arman desfiles en los boliches? ¿De moda, tipo de moda? De moda muy pedorra, muy abajo. Chicas del orden de lo normal, no feas, pero normales, o sea, como la que tenía al lado mío en el mismo boliche, caminando, saludando. Otro tema que me tiene preocupadita. ¿Cuánto cuesta una entrada al boliche? ¿Cuánto cuesta? ¿30 pesos para las mujeres? ¿40? No, estoy preguntando a alguna persona que fue. Yo chavos, ¿no pagaste? Yo pagué como una gila, porque, bueno, aparentemente no todo el temita de Franchella no estaría garpando todavía. estaba muy mal acostumbrada. Aparentemente todo el temita de la fama no conmigo no funciona. Y bueno. Loser pagando en Rosario la Loser. Entrada. Es muy bueno igual cuando mis amigas me ponen adelante de todo, como dale, pasá vos, boludo, y nada. vamos ahora sí a la parte seria, a la parte real, al informativo. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 46%, temperatura 18 grados 8 décimas. Julián Domínguez reiteró la defensa de la tierra en manos de argentinos. Reivindicó la decisión de tratar en el Congreso Nacional el proyecto de ley que limita la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Se pronunció por una mayor producción no solo para reinvertir en el campo, sino para formar una gran agroindustria y también para colaborar con la industrialización del país. Las declaraciones las formuló al participar de un homenaje a Juan Manuel de Rosas en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte. En las elecciones del Chaco de mañana debutará el voto electrónico. Durante los últimos días se desplegó un intenso operativo de difusión con demostraciones para que la gente conozca este nuevo sistema. Los chaqueños elegirán gobernador y vice, diputados provinciales, intendentes y concejales en comicios en los cuales están habilitados para votar alrededor de 760.000 ciudadanos. Patria Grande. Evo Morales viaja a Venezuela, Cuba y Estados Unidos. El presidente boliviano partió hoy desde Cochabamba luego de ofrecer allí una conferencia de prensa en la que explicó que su paso por Venezuela obedecía al propósito de saludar a su colega Hugo Chávez. Luego visitará Cuba, donde cumplirá una visita oficial de 2 días, y a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Raqueta. Mañana se define la serie de la Davis ante Serbia. Es a partir de la derrota de hoy de nuestro país ante el último campeón, donde Juan Ignacio Chela y Juan Mónaco no pudieron en dobles contra Víctor Troicki y Nenad Simoncic y cayeron por 7-6, 6-4, 6-2. Aunque no se confirmó, todo hace pensar que mañana Del Potro tendrá que medirse con Novak Djokovic, número 1 del tenis mundial. De ganar alguno de los dos tantos que quedan en disputa, nuestro país accederá a la final. Humedad 46%, temperatura 18 grados 8 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Antes, una loca de mierda. Ahora, un monstruo implacable. Frankenstein, con Malena Pichot. Malena Pichot, en 750. Bueno, seguimos aquí, Malena Pichot, hojeando una Playboy. Es una imagen genial. Realmente las vaginas siempre son raras en las revistas, siempre. Siempre como que decís, ah, qué nada que ver. Bueno, quiero agradecerles a todos por habernos escuchado. Hoy fuimos... Sí, déjame... Gabo, me dice, tranquilízate que queda tiempo, que voy a decir un montón de cosas ahora. Quiero agradecer que hayan escuchado esta ensalada de temas, que dicen, pucha, che, qué manera de tratar temas en una hora. A mí me quedó en el tintero. Sí. ¿Fue preso o no fue preso el señor? El señor que lo voy a decir, pues por ahí algún día se lo encuentran. Se llama José Antonio Mercau. Cuidado. Mercau, este es el tema que yo quería decir, muy importante. Está condenado a 14 años nada más, me parece poco, porque anduvo violando bastantes chicos. 14 años. Me parece Pokeli. ¿Se habrá tenido en cuenta la cantidad de falanges, como dice el loco? Me parece bastante Pokeli. Como dijimos, era en el hogar San Juan Diego, en Tigre. Ahí estaba Antonio Mercau, sin ningún problema, haciendo de las suyas. La noticia está en Clarín del viernes, la pueden encontrar online. Se llama Todos sabíamos qué día nos tocaba ser abusados. Y es muy tremenda. Léanla porque fuera de joda es muy... es muy tremenda, pero a la vez es muy inspiracional por el chico que cuenta esto y que da su testimonio y la verdad que tiene mucha garra, mucha fuerza. ¿Te imaginas la señora que se iba a confesar? No pongamos sí. qué línea de pensamiento tiene la señora, pero que sí. Si yo ese señor lo conozco, ay, parecía divino. Sí. Y por supuesto, y hay mucha gente que defiende a estos curas porque, ay, pero si es un divino, si a mí me hablaba re bien, ¿cómo ves? Esto es imposible. Un clásico. Acá, Roberto Fernández Morán, flaco legal, dice, la complicidad excede los límites del Vaticano. Las denuncias de curas abusadores en Estados Unidos empezaron cuando el papado se opuso a la invasión a Irak. Eso dice. Qué dato. Pero qué complejo. El papado se opuso a la invasión a Irak. Y ahí sí, todos dijeron... Parece que en Estados Unidos las denuncias empezaron fuerte ahí. Bueno, pero los yanquis no son referentes de nada, salvo del estándar. Antonio es una gran persona, digo, era porque... ¿Quién es Antonio? Antonio, el padre Antonio. ¿No se murió? No, bueno, por eso, pero ahora... Está privado de su libertad. Está privado de su libertad. Es una gran persona, yo he comido varios asados con él, inclusive él con mi hijo... Usted no sabe si tiene hijos o si tiene hija, no sabe nada. No, sí, yo tengo un hijo, pero ahora... Perfecto. Cuando uno creía que usted no me podía caer peor, efectivamente, da el paso en el cual usted me cae... Estuvo el sábado pasado con mi hijo. Se lo comió. Ah, ¿y ahora qué quedamos, eh? ¿Ahora de qué lado estamos? ¿Ahora de qué lado estamos, locutor? Antonio. Bueno. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Se comió a mi hijo. Eso es lo que pasa. Ahí tenés, guacho. El humor no quita la seriedad ni el compromiso a nuestras creencias y a nuestra lucha. En realidad, el humor es la forma de decir todas estas cosas y que la gente pague una entrada y te escuche. Es que la gente no siga escuchando. Es raro, lo que dijiste es raro. A ver, el mínimo es raro. ¿Por qué metió la plata en todo esto? No, de repente. El trabajo nosotros vamos muy comprometidos, pero si vos ponés 150 pesos. No. El trabajo del comediante es muy particular. Es una de las pocas profesiones. ¡Raro! Es una de las pocas profesiones. ¡Injustificable! No. Sí, mira. Sí. Es una de las pocas profesiones donde la gente paga para escuchar a una persona. ¿Qué otra cosa se paga para escuchar? Bueno, a los curas. Un psicólogo. No, el psicólogo te escucha. No habla mucho el psicólogo, es verdad. ¿En qué profesión uno paga? El pastor. La iglesia, ¿es la iglesia? Al pastor le pagas. Algunos gurúes de algunos temas tipo de marketing o de algún tema muy específico. Y comediantes. No, el comediante tiene mucho poder para decir... Obras, hay obras que no son de comedia y pagás también. Pero no te están hablando. No están hablando. Igual están haciendo una performance, una actuación de algo. Están diciendo lo que dice un texto. Es distinto a que alguien pague para escuchar las ideas que vos tenés. Por eso es muy poderoso el rol del comediante. Tiene mucho poder cuando está arriba de un escenario con un micrófono. Bueno, justamente en la nota que hablaba el... Tartu. Que abajo que tiene el programa. Sí, boludo, sos un pelotudo. Dice que, sin embargo, dice que no se comprometen políticamente o que no bajan una... Tartu no me vino a ver a mí. Yo todo lo que hago constantemente es una bajada de línea política, ¿entendés? Pero Tartu, cuando me vengas a ver a mí... Está muy ocupado siguiendo a Zaira. A Zaira Nara, sacándole fotos a Zaira Nara. Lo peor de todo es que ya a esta altura hasta le daría un abrazo a Tartu. Digo, ya pasó tantas vueltas que la verdad que no... No odio a Tartu, odio a las tres amiguitas de mi novio. Mi novio tiene tres amiguitas que me caen como el orto y estoy a punto de cagarlas a trompadas. Así nomás te lo digo. ¡Las duendes! ¿Pero por qué? ¿Viste esas minitas que parece de película yankee, que son las tres minitas que aparecen y te miran y se ríen? Tipo, y caras de malas y caras de... Como que si flaca, estás viviendo una película yankee de la prepa. O sea, tranquilízate porque... ¿Están buenas? Voy a terminar el programa en este instante, me tienen todos... Para atrás, ¿qué pasa? Esta noche a las 23:30 en el Paseo de la Plaza, el experimento de Chris Domínguez, uno de nuestros amigos. Va a estar Ivana, va a estar buenísimo. 23:30 en el Paseo de la Plaza. Sí. Y después de este programa hay un programa nuevo que empieza en la radio, que es un programa de cine que se llama Autopistas del Sur. Así que los invitamos a que se queden a escucharlo. Mucha buena mierda para buena mierda para el programa que viene, pues no se dice suerte. Los dejo con Sarah Vaughan. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Y gracias por escucharnos, Federico, Polaca, Ivana, Locu, Gabo, yo, Malena. Adiós. And make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock you off your feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile.